Yo soy un agradecido, tengo a Jesús en mi vida. En mi corazón hay gozo, mi copa está rebosando. No hay nada que me detenga, voy a cantarle a mi Cristo. Hay algo que me domina, yo no me puedo callar. Es el Espíritu Santo que lo llevo dentro mío. Y por eso agradecido voy a cantarle a Jesús. Es el Espíritu Santo que lo llevo dentro mío. Y por eso agradecido voy a cantarle a Jesús. Yo tengo a Cristo en mi vida. Encontré la felicidad. Yo tengo a Cristo en mi vida. Tengo paz en mi corazón. Con Cristo voy a la gloria, pronto me viene a buscar. Con Cristo yo voy al cielo, pronto me viene a buscar. Soy un agradecido, quiero servirle a mi Cristo, pues Él todo me lo ha dado, en mi vida y alegría. Qué gozo yo siento en mi alma, quiero servirle a Jesús. Hay algo que me domina y yo no me puedo callar. Es el Espíritu Santo que lo llevo dentro mío. Y por eso agradecido voy a cantarle a Jesús. Es el Espíritu Santo que lo llevo dentro mío. Y por eso agradecido voy a cantarle a Jesús. Yo tengo a Cristo en mi vida. Hoy encontré la felicidad. Yo tengo a Cristo en mi vida. En mi corazón, con Cristo voy a la gloria, pronto me viene a buscar. Con Cristo yo voy al cielo, pronto me viene a buscar. Yo tengo a Cristo en mi vida. Encontré la felicidad. Yo tengo a Cristo en mi vida. Hoy tengo paz en mi corazón. Con Cristo voy a la gloria, pronto me viene a buscar. Con Cristo yo voy al cielo, pronto me viene a buscar. Con Cristo voy a la gloria, pronto me viene a buscar. Con Cristo yo voy al cielo, pronto me viene a buscar.